FM 99.7, Che Barracas. Ñaimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Despertate. Despertate. Shh, despertate. Despertate. Despertate. Despertate. En Mañanas Rebeldes. Sangre. Ay, qué santo fue el negrito que ayer era el peor culpable. Pueblo chico y tierno grande, vive libre por las calles, de los golpes quedan marcas y si duele que se aguante. En los votos hubo fraude y en el pueblo están que arde. Muy buenos días a todos. Esto es Mañanas Rebeldes, estamos en la FM 99.7, Che Barracas, el barrio haciendo radio en el aire. En la 99.7 pueden comunicarse con nosotros a través del 43019917, a través de nuestro Facebook que es Che Barracas, o nuestro Twitter arroba Che Barracas, o nuestro mail fmchebarracas@gmail.com. Así encaramos este nuevo día. Sabemos que ya muchos están despiertos en Barracas, hay mucho movimiento en la ciudad de Buenos Aires, desde temprano está arriba este miércoles casi lluvioso de noviembre, 16 de noviembre, nos acercamos peligrosamente al fin de año con 24 grados de temperatura. La verdad está bastante feo el día, no se sabe si hay sol, si no hay sol, y a uno le dan ganas de ya estar en modo festejo de fin de año. No sé si me entienden. Bueno, está bien. Vamos con más calma, con más lentitud. Lo cual hace que, por ejemplo, empecemos un poquito más tarde el programa. Así es, le damos la bienvenida a este programa que es Mañanas Rebeldes. Mi nombre es María Laura, con ustedes en esto que es la 99.7, una radio abierta permanente. No puedo parar de sufrir. Mi fusil y mi uniforme.

y vamos a recibir con alegría y casi listo su separador especial a nuestro columnista de deportes, Sergio Jiménez. Buen día, Sergio, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Maru? ¿Cómo va, compañeros? ¿Todo bien? Todo en orden. Hoy estamos solitos al aire, así que, bueno, te cuento para que no esperes a Mabel preguntándote por futsal. Puedo ser yo en su lugar, pero antes que eso, me parece que ayer tuvimos un partido, ¿no? Sí, exactamente. La verdad que, bueno, ganamos un partido difícil, pero más que nada no difícil, sino el rival, sino cómo estaba todo, ¿no? La presión que tenía Argentina a nivel periodístico, a nivel de gente, ¿no? Todo lo mediático que se jugó. Tal cual. Y además, obviamente, que si perdía, ya prácticamente se empezaba a despedir de Rusia. Sí. Pero bueno, por suerte se ganó un partido buenísimo, una gran actuación de Messi, sobre todo, y bueno, el debut de Prato en las redes, bueno, que esto un poco hace que Argentina empiece a despegar, ¿no? Claro. Y se habló mucho, bueno, como el rumor, para quien tampoco está muy empapado del asunto, se siente mucho esta cosa de que si Argentina pierde, el equipo técnico se va. ¿No? Como esta rotación de equipos técnicos y de directores técnicos. Como si se pierde un partido, ya está. Sí, no, olvídate. O sea, eso siempre y históricamente, es más, ya se hablaba, que se habló con, vale la redundancia, con Sampaoli, que fue hasta hace poco el técnico de Chile, hasta con Caruso Lombardi. Se hicieron un montón de encuestas, quiénes podían ser el próximo técnico de la selección, si obviamente perdió Bauza. Esto no quita que ahora ganó Argentina y después ya está Bauza. Decía, ahora el próximo partido, que es en marzo, si las cosas no se dan, otra vez empiezan los rumores. Claro. Pero eso es bien argentino. Y bueno, ahora, vos fíjate que hoy por hoy no es noticia que ganó Argentina, sino que la decisión de los jugadores de no hablar con la prensa. Ajá. O sea, fíjate, hasta aquel punto, hoy por hoy, es más periodístico y mediático que futbolístico. Claro. Tendríamos que estar hablando de gran rendimiento de Messi, de Prato, de Di María, y se está hablando primero de la mujer de Di María, que dijo que miren Discovery. Después que ahora el tema del que no solo la prensa, pero tampoco, o sea, yo también ahora estoy del lado del periodista, es verdad, uno siempre quiere tener la nota, porque obviamente vos buscás la nota para con los jugadores. Claro. Pero la realidad es que también hay periodistas que hoy por hoy ya sobrepasan ese rol de periodistas deportivos de analizar y ya se meten en otras cosas. Y espero que este muchacho Anilo tenga alguna prueba, lo que dijo, que bueno, que el Pocho Alavesi estaba fumando porro, por eso quedó afuera. Uh-huh. ¿No? Pero hoy más que nada se habla de eso y no se habla del funcionamiento de Argentina. Claro. Por eso, imagínate que, o sea, si bien Argentina ganó, se calmó hasta marzo, porque esto recién en marzo va a retomar la última etapa. Si ahora después, si querés, te paso lo que le queda a Argentina de acá hasta octubre, año que viene. Claro. Pero esto se va a reavivar cada partido de la Argentina y cada vez que pase. Y ahora encima van a jugar en Buenos Aires. Claro, olvídate. Que lo que vamos a es a ver cómo va a ser el recibimiento, porque hasta ahora las provincias como que, bueno, tuvieron la chance de ver a Argentina por primera vez, algunos, entonces como cada vez los tenemos más a mano y es más exigente el público en Buenos Aires. Sí, también, bueno, se pone más en juego algo del orden de la cultura deportiva, ¿no? Claro, tal cual. Pero, no, te digo, insisto, vos hoy por hoy vas a notar que hay más... Más análisis mediático que deportivo, lamentablemente hoy, ¿no? Claro. Pero bueno, si querés, Manu, te paso cómo salieron los partidos de ayer. Dale. Para que más o menos tengan idea las tablas, y si querés te paso lo que se viene. Por favor. Bueno, Argentina, como dijimos, te ganó 3-0 a Colombia, Messi, Prato, Di María. Ecuador le ganó 3-0 a Venezuela. Bolivia, que fue la sorpresa, le ganó 1-0 a Paraguay. ¿Y cuánto gritamos el gol de Bolivia ayer? Y bueno, Perú a última hora perdió con Brasil 2-0. La tabla, Brasil con 27 puntos, ya prácticamente inalcanzable. Uruguay 23, que bueno, con la derrota con Chile anoche, que obviamente ganó Chile 3-1. No se escapó, está todavía. están Ecuador y Chile con 20, Argentina 19. Con este resultado, Argentina estará jugando un repechaje con un equipo de Oceanía, por ahora. Colombia 18, Paraguay 15, Perú 14, Bolivia 7 y Venezuela 5 puntos. Así que está hoy por hoy adentro del Mundial Brasil, Uruguay, Ecuador y Chile. Y peleando un lugar va a ser el repechaje Argentina. ¿Qué le falta a Argentina, Maru? El 23 de marzo del año que viene, sí, frente a Chile, va a ser en Buenos Aires. No sé si en Boca o Vélez. Claro, falta un montón también, ¿no? Hay que ver lo, ¿cómo?, que ocurre. Falta muchísimo también. Sí, olvídate. Más que nada contra Chile, por el tema que le dieron los puntos sobre el, por ese que pusieron mal un jugador de Bolivia, aparte de las dos finales perdidas de la Copa América. Después tenemos el 28 de marzo, o sea, es doble fecha, vamos a ir a la altura de La Paz, en Bolivia. Un siempre muy difícil Bolivia, recuerden que el equipo de Maradona del 2010 perdió 6-0. Sí. Ahí. Bueno, después tenemos un partido dificilísimo con Uruguay en agosto, el 31 de agosto. El 5 de septiembre contra Venezuela, prácticamente se puede decir que ahí Argentina tiene chance de un punto, de los tres puntos. Y después tiene que ir a... Perdón, y viene Perú a la Argentina y cierra en Ecuador con Quito. Ya pensamos que Ecuador ya estará clasificado para el Mundial, pero lamentablemente tenemos partidos muy difíciles. Chile va a ser difícil, la altura de La Paz es muy jodida. Sí, eso Uruguay siempre. Va a ser la batalla de Montevideo. Y bueno, tendremos esos seis puntos contra Venezuela y Perú. Pero bueno, el tema está muy, muy difícil, Maru. Y vuelvo sobre este asunto porque a mí me resulta interesantísimo pensarlo. Pero de acá a marzo también puede pasar casi cualquier cosa. ¿O no se espera que pase nada institucionalmente en el fútbol argentino? No, de acá a marzo no, o sea, no hay ni siquiera amistosos ahora. Pero digamos, a nivel de la institucionalidad futbolera, tampoco. ¿Cómo? No escucho el último. A nivel de la institución del fútbol, digamos, a nivel del AFA, por ejemplo, tampoco se espera que haya ninguna novedad. Claro, no, es que, a ver... Es como AFA, una estabilidad inestable, digamos. Claro, el AFA, es más, tiene que definir ahora que en noviembre o diciembre tiene que haber supuestamente selecciones. Claro. Supuestamente, es como decimos todas las semanas. Sí, todo el tiempo. Claro, entonces como que no sabes que la AFA, es más, hoy por hoy la AFA no tiene autoridad. Lo que tiene AFA es una mesa normalizadora. Sí. Que en cierta forma puede no decidir. Entonces, a ver, lo que está pasando en la selección argentina es la triste realidad que tiene la AFA hoy. Claro. Así que bueno, eso es por un lado de la selección. Si querés, bueno, ya empieza el campeonato de vuelta. Ajá. Contame. O preferimos, vamos primero al local, que es Barracas, que sigue... Dale, vamos con Barracas, así... Exactamente, que Barracas sigue líder del futsal, que la otra vez lamentablemente le fue mal. Sí. Perdió con Kimberley 3-2, allá acá de visitante, y juega la fecha 33, va a jugar contra Villa Lañata, acá de local, Sí. Juega Barracas, tiene 73 puntos, Boca 68... Kimberley y Pinocho con 67. Bueno. Así que vamos a... Y bueno, lo que va a la primera metropolitana, el equipo de Barracas Central, perdió 2-1 con Excursionistas y el próximo sábado a las 17 horas va a jugar en Barracas contra Deportivo Español. Hay que aguantar a Barracas. Exactamente. Entonces. Y bueno, como dijimos, vuelve el campeonato local. Para que, bueno, mañana hay Copa Argentina. Juegan los cuartos de final, que se va a saber el rival de River para las semifinales, que va a ser San Lorenzo y Gimnasia. Bueno, que dijimos que el viernes ya hay un partido, que va a ser Arsenal-Banfield a las 21:15, el sábado 17 horas Estudiantes Colón, Godoy Cruz-Tigre a las 18 horas, a las 18 horas también Lanús Atlético de Tucumán, la misma hora Unión Temperley y a las 20 Huracán Racing. El domingo a las 17 horas, tres partidos, Quilmes Aldo Civi, Belgrano Sarmiento, Independiente San Lorenzo, 18:30 Boca Rosario Central, 19:15 Atlético Rafaela Talleres y a las 20 horas Newell's River cierra el lunes, a las 19 horas Olimpo y Gimnasia. Y una, te tiene una de boxeo, Maru, si querés. Sí, me encantó, porque estaba por decir, era puro fútbol el fin de semana. Sí. No, y tenés también la defensa al título de la del mundo de la CMB, que es la pantera Erika Farías, ¿eh? Va a pelear el sábado 19 a las 20:30 en el Polideportivo de Virreyes, ahí en San Fernando, que es Arnoldi y Pasteur. Va a pelear contra Marisa Núñez, ¿eh? Así grosso. Que la ex campeona mundial por la defensa del título del mundo de la CMB. Así que a las 20:30, para aquellos que quieran ver boxeo, tramite Teis Sport. Y es gratis. Al que quiera acercarse hasta Virreyes, reitero, la dirección Arnoldi y Pasteur, ahí en San Fernando, es la entrada totalmente gratis. Un buen programa, ¿no? Para el fin de semana. Exactamente. Así que bueno, y después tenemos fútbol, que se está jugando el fútbol mundial femenino. Mirá. Que los resultados tenemos: Alemania ganó 3-1 a Venezuela, y la sorpresa la dio hoy Corea del Norte, le ganó 4-2 a Brasil. Vamos. Y... así que es la sorpresa de... y México le ganó a Corea del Sur, acá están actualizando los resultados de ahora, que se está jugando en Nueva Guinea. Mirá. El mundial, así que para aquellos que quieran seguir el fútbol femenino, está jugando recién la primera etapa de grupo. Bueno, espectacular entonces. Hay mucho para ver, mucho para seguir, y te agradecemos muchísimo el contacto. Sí, exacto. ¿Cómo? Mucho para seguir, y digo, estamos en contacto. Exactamente. El viernes va a salir el horario de Barracas contra Villa La Ñata, así que después te estaré informando para que aquellos que puedan ir a alentar a Barracas ahí en el futsal, ¿eh? Espectacular. Vamos a estar aquí para Barracas. Bueno, Maru. Muchas gracias, Sergio. Gracias a vos por el espacio y gracias a todos la gente de Che Barraca. Un abrazo. Abrazo. Escuchábamos a Sergio Jiménez con todas las novedades del deporte, sobre todo el fútbol. Hoy pateamos mucho la pelota y el fin de semana se viene con nuevas para los fanáticos. Así, hay que hacerle el aguante a Barracas, que está yéndole bien esta temporada. Seguimos con un poquito de música. Arriba, arriba, arriba, arriba. Y celebra. Un tema totalmente nuevito para todos ustedes. Para todo pasión. Dalila junto a Leo Matiola. Oh,

99.7 FM Che Barracas. FM Che Barracas invita a participar del proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Así vamos llegando al final de este programa, que es Mañanas Rebeldes. Y bueno, nos despedimos. Son las 10 de la mañana del 16 de noviembre. Los dejamos con el programa de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esperamos que nos acompañen mañana en esto que es la 99.7. Durante todo el día nuestra programación. Pueden escuchar los programas en el blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar. Comunicarse con nosotros a nuestro Facebook en Che Barracas. Muchas gracias y hasta mañana. Bailando en un bar, tus piernas volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías, y juntos nos fuimos a pernoctares.